Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Bienvenidos y bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a este su programa 194 de Hijos de la Tierra desde Radio Zapote. Estamos acá muy contentos de tratar de reiniciar otra vez esta rachita de pues del programa, de este su noticiero o programa socioambiental un poco ecléctico. Acá Disturbio Tropical en los micrófonos y el Huracán Sonoro por allá que nos acaba de saludar. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante movido. Vamos a hablar de la consulta sobre una ciclovía que se hizo el domingo pasado allá en Guadalajara. Un poco por eso esta rolita del Niágara en bicicleta de Juan Luis Guerra. ¿Y qué más vamos a platicar? Pues vamos a hablar sobre este triunfo histórico de la comunidad MEPA de Guerrero en torno a las concesiones mineras que había en su territorio y también sobre victorias en las luchas por los ríos en España y Honduras. Y pues con eso y más los vamos a tener todo este programa 194 porque retrocedimos el tiempo, ¿no? Ahí hubo una falla del conteo, así que ahora es su programa 194, no se vayan, recuerden que nuestra página es www.hijosdelatierra.espora.org. Y pues bueno, estamos aquí en las cabinas del Radio Zapote, como siempre, nuestra casa, muy contentas y contentos de estar por acá. Los dejamos con esta entre merengue bachatoso de Juan Luis Guerra y ya volvemos. Están en Hijas de la Tierra. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Ya regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y bueno, queremos empezar este programa con una una buena noticia, ahora sí que una de cal por las que van de arena. Y es que el domingo pasado se llevó a cabo una consulta ciudadana, así le llamaban, sobre la continuación o no de la construcción de una ciclovía en Marcelino García Barragán, allá en la ciudad de Guadalajara. En esta consulta participaron alrededor de 17,000 personas y más del 70% se manifestó a favor de la construcción. Vale la pena señalar que esta consulta se hizo pues no tanto por el afán democrático del gobierno de Guadalajara, sino porque algunos vecinos, que después pues ya uno se va enterando que fueron como encabezados por una diputada priista llamada Claudia Delgadillo, como que estuvo intentando organizarlos para decir que no estaban de acuerdo con que hubiera una ciclopista, porque, no sé, no les latía, ellos están muy contentos con sus vehículos y les parecía de mal gusto que pasara por ahí la ciclopista. Entonces, bueno, ellos empezaron a tratar de organizarse y exigirle al gobierno que no quieran la ciclopista, y por lo tanto ellos fueron quienes impulsaron esta consulta. Supongo que no esperaban que la gente fuera a votar a favor de la ciclovía, y bueno, aunque de todos modos votaron muchas menos personas de las que esperaban como los consejeros electorales, en teoría se esperaban 100,000 votos y solo votaron 17,000. Pero es importante señalar que el triunfo de esta votación pues tuvo que ver mucho con todas las colectivas y colectivos de ciclistas y de personas que trabajan por la movilidad allá en Guadalajara y que estuvieron dando mucha información al respecto, y bueno, eso llevó a que pues se ganara el sí a la construcción de la ciclopista. Y bueno, en ese sentido vamos a platicar con un compañero de allá de Guadalajara, que es parte de estos colectivos que trabajan por la movilidad, para que nos platique un poco qué es lo que ha estado pasando. Entonces aquí el huracán está intentando hacer el enlace para ver qué nos puede comentar. Y bueno, sí, estamos aquí en Hijo de la Tierra, Yeriel. Si te quieres presentar para los que nos están escuchando. Bueno, Yeriel, pues queríamos que nos contaras un poco para la gente que no sabe de la consulta y qué fue que lo motivó. Aquí ya se dio un pequeñísimo contexto, pero si nos puedes platicar por qué se hizo una consulta sobre una ciclovía en estos días allá en La Perla Tapatía. Noviembre del año pasado, el gobierno del estado empezó a construir una ciclovía, y ya que es una avenida que es de las principales que conectan a Guadalajara con el municipio de la zona centro de Chaquetaque. Cuando estaba como el 95% de construida, algunos vecinos y vecinas se manifestaron argumentando de que en contra de la ciclovía, argumentando de que estaba generando más contaminación, más posicionamientos viales, y que estaba mal diseñada, insegura para los ciclistas y todas las personas. Entonces, pues estaban solicitando que se quitara. Después de varias manifestaciones, aquí en Guadalajara, el año pasado, se inauguraron como una ley donde ya diferentes formas de participación ciudadana, y por primera vez se solicita una consulta popular que promovieron los vecinos y vecinas, y pues con la pregunta: ¿debe permanecer la ciclovía, sí o no? Y pues bueno, de entrada, cuando se aprobó esta consulta, lo que varios colectivos argumentamos es que esta consulta no debería haberse hecho porque ponía a consulta derechos adquiridos por las personas que ya usamos la bici como transporte, ya que en la ley de movilidad de Guadalajara dice que todas las personas que usan la bici tienen derecho a infraestructura segregada en ciertas avenidas. Entonces, pues bajo este argumento, la misma ley de participación dice que ningún herramienta de participación social puede ser usada para disminuir o revocar derechos. Entonces, bajo todo ese argumento, estábamos primero con un hicimos amparos, hicimos una queja ante derechos humanos, pero a pesar de todo eso, pues la consulta al final se realizó y pues muchos colectivos entramos a promover los beneficios del uso de la bici. Y pues bueno, se hizo y al final votaron 22.000 personas, un poco más de 22.000 personas, y el 78% decidió que la ciclovía debe quedar. Entonces, a grandes rasgos, es lo que pasó el domingo pasado. ¿Y cuál fue la reacción que tuvieron los vecinos y pues las personas que estuvieron impulsando de que no se hiciera la ciclovía o que parara ya, pues los trabajos que tenían? Pues mira, lo que decían era que causaba congestionamientos viales, que causaba contaminación ambiental, y lo que decíamos era que, al menos que argumenten, y que era insegura. Se hablaba hasta de que había ciclistas habían atropellado a niños y los habían matado. Entonces decíamos, no, a ver, les buscamos que nos... Bueno, no sabíamos que sustentaran esto, nunca lo pudieron sustentar. Pero eran los dichos que ellos tenían. Nosotros les comentábamos que pues la congestionamiento existía y eso en toda la ciudad, y que pues no era causada por las ciclovías, sino por el número de autos que tenemos en Guadalajara, que es muy alto. Y frente a estos resultados que pues da la victoria pues a la ciclovía, ¿qué sigue y qué han dicho ellos frente al resultado? ¿Qué es pues que continúe la ciclovía? Oye, ahorita los vecinos no han dicho nada sobre el resultado de la consulta. Lo que sí salió fue que el gobierno pues ya dijo que la va a terminar, y hay como mucha... pues como mucho ímpetu para hacer más ciclovías por el resultado, porque pues en teoría socialmente fue apoyada, porque mucha gente votó a favor. Entonces pues sigue a lo mejor ahorita un impulso para que esta... ¿Sí? Parece que perdimos la comunicación, pero bueno, más o menos ya estábamos terminando ahí la esta plática con el compañero. ¿Me recuerdas su nombre? Yeriel, de Gedel en Bici. Ok, que es un colectivo ciclista ya en Guadalajara. Y bueno, es importante recordar que este estado en el occidente del país es uno de los que tiene un movimiento ciclista muy fortalecido, con una variedad impresionante de colectivos que van desde Gedel en Bici, que es uno de los más viejos, como también los colectivos que hacían cuestiones culturales y bicicleta, el de mujeres como Femibici, otros que hacían bicicleta, hacían la cuestión de la instalación de las bicis blancas, y una cantidad que a lo largo de los años han puesto a una discusión pública la cuestión de la movilidad de las bicicletas, y que creo que el resultado a favor de la ciclovía es por eso, ¿no? Por un trabajo muy muy grande. Y bueno, esperamos un segundo mientras podemos contactarlo de nuevo y terminar la entrevista. Y que bueno, vale la pena señalar lo que él nos comentaba al principio de esta plática, que es difícil o es contradictorio poner a consulta un derecho, como es el derecho a la movilidad, ¿no? Y a que todos tenemos pues el derecho a tener espacios para movernos en esta ciudad. Es decir, nadie pone a consulta si es que los autos tienen prioridad sobre los peatones o sobre el transporte público. Pero pues sí, como tú comentas, Huracán, hay como un gran trabajo de distintas colectivas y colectivos allá en Guadalajara. Y pues bueno, regresamos con la entrevista para pues, como terminar un poco. Yeriel, para terminar, ¿cuál es pues las reflexiones que a los grupos ciclistas les deja todo este proceso? Pues mira, pues yo creo que va más allá de los grupos. Hay una reflexión que, de hecho, la siguiente semana va a haber un foro en el IFC, en el Instituto Electoral y de Participación Social. Porque primero hay una herramienta que tiene muchos huecos y que es muy peligrosa, ya que puede poner a consulta derechos de otras personas más allá de los ciclistas. Son derechos hasta de las personas de diferencia sexual, de las mujeres. Entonces, ahorita lo que se está debatiendo en Guadalajara es que pues estas cosas no pueden suceder otra vez, que no se consulten derechos de terceros. Y la otra, pues, lo que es a nivel general y sin tanto ahorita análisis, lo que hemos podido hacer en menos de una semana es de que pues, sí hay un sector de la población que está todavía muy en contra de un cambio de la movilidad de la ciudad, y pues, lo que estamos pensando ya muchos grupos es un análisis del perfil de esas personas, pues para poder acercarnos con ellas y dar mensajes que a lo mejor les puedan, a lo mejor empezar a pensar o a repensar la ciudad diferente. Entonces, esto es lo que nos ha dado. También a 10 años de que empezó todo esto en Guadalajara, pues también para nosotros, así de rápido, nos alegra que ahorita casi el 80% de las personas que votaron estaban a favor de un cambio de movilidad de la ciudad. Entonces, pues ha sido un buen fin de semana en términos generales. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Yariel, y pues aquí en Hijos de la Tierra seguiremos al tanto de pues lo que acontece en torno a la movilidad y todo eso. Así que un abrazote desde la ciudad monstruo hasta Guanatos. Vale, muchas gracias y un saludo a toda la banda por allá. Pues bueno, así un poco las reflexiones del compañero Yariel sobre lo que sucede, y sí, como que llama mucho la atención, ¿no? Como de cuándo acá el gobierno se preocupa por someter a consulta las decisiones pues que toma, ¿no? A final de cuentas estamos viendo, por lo menos en esta ciudad y seguramente en Guadalajara pasa lo mismo, que pues bueno, la voracidad inmobiliaria es, y las empresas inmobiliarias coludidas con delegados y jefes de gobierno son los que pues están tomando las decisiones sobre las vías alternas, sobre los segundos pisos, etcétera, etcétera. Y bueno, acá como claramente pues hubo presión política, intentaron pues poner a consulta los derechos, ¿no? Y eso es un tanto preocupante. Claro, y bueno, para la gente que esté interesada en profundizar sobre lo que pasó allá en Guadalajara, les recomendamos meterse a la página de www.bici10.org, porque ahí está una compilación de notas en torno a la consulta y también para pues seguir reflexionando sobre esto, ¿no? Pues estos reclamos ciudadanos como las consultas que son tomados por los gobiernos para cambiarles su esencia y pues volverlos pues en peligro, ¿no? Entonces creo que qué bueno que en Guadalajara ganó el sí a la ciclovía, y que bueno, el tema de la movilidad más allá de las ciclovías es mucho más extenso y que se pueda seguir debatiendo. Sí, porque como muchas veces lo hemos comentado acá, de pronto pues la supuesta democracia puede ser como la dictadura de las mayorías, ¿no? Y hay muchas cosas que no se pueden poner a consulta, y hay otras que se deberían de poner a consulta y no se están poniendo a consulta, sino más bien se están imponiendo. Así es que sí, un saludo a todos y todas las ciclistas de allá de Guadalajara. Ahora, la semana pasada tuve la posibilidad, la suerte de estar por allá un par de días, y sí me llamó mucho la atención y una grata sorpresa ver tanta gente moviéndose en bicicleta por allá, que bueno, bastante falta nos hace en todos lados agarrar la bicicleta. Así es que bueno, pues nos vamos con una rolita para ir entrando en calor. Esto es la cumbia de la bicicleta, ahí nomás, y están en Hijos de la Tierra. Tengo una bicicleta, una que corre veloz. Tengo una bicicleta. Una bicicleta que corre veloz. Yo voy por aquí y voy por allá. Voy por todas partes en mi bici ya. Yo voy por aquí y voy por allá. Voy por todas partes en mi bici ya. Me voy a Campeche y a Yucatán. Voy para Tabasco y el Distrito Federal. Me voy a Morelos y a Culiacán. Voy para Guerrero y a Michoacán. Tengo una bicicleta. Una bicicleta que corre veloz. Tengo una bicicleta. Una bicicleta que corre veloz. Me voy a Hidalgo y a Veracruz. Voy también a Puebla y a Salina Cruz. Me voy a Tamaulipas y San Luis Potosí. Voy para Chihuahua y a Nayarit. Tengo una bicicleta. Una bicicleta que corre veloz. Tengo una bicicleta. Una bicicleta que corre veloz. Y regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, no queríamos esta canción. Bueno, yo no quería esta canción, está linda, pero hay otra que nos gusta más y que además se hizo ahí en Guadalajara. Pero bueno, siempre hay discusiones sobre las canciones en este bello programa. No, probablemente al rato la pongamos. Ojalá, por favor. Esa rola que tú comentas, dado que es una victoria esto que acabamos de platicar de la... Bueno, más o menos, sobre la... pues en contextos tan horrorosos como los que vivimos, hay que celebrar esas pequeñas victorias. Así es, y que tal vez le chutaremos unas tres rolas que tienen que ver con bicicletas. Ya van dos, de hecho, empezamos con el Niágara en bicicleta. Que sean las bicicletas las que guíen este programa. Siempre y para hacen. Seguir también con buenas noticias, esta semana se dio una conferencia de prensa en las instalaciones de la organización de Agustín Pro, para anunciar que la comunidad MEPA de San Miguel del Progreso, en Guerrero, había ganado el amparo contra la declaratoria de libertad de terrenos. Sí, esta comunidad San Miguel del Progreso, o Jubaguajim, como ellos mismos le llaman a su pueblo, que está ubicada pues en la montaña del estado de Guerrero, es la segunda vez que ganan un amparo. Eso es como muy importante también comentarlo, porque en 2014 esta comunidad impuso un amparo en contra de unas mineras canadienses que estaban empezando a explorar en su territorio, y sin embargo lo que hicieron las mineras fue desistirse de las concesiones para que no se pudiera seguir discutiendo. Y ahora, apenas acaban de comunicarlo, por fin la Suprema Corte otorga un amparo y la protección de la justicia federal a la comunidad de San Miguel del Progreso. Sobre todo porque violaron sus derechos que tienen como pueblo, como comunidad indígena, pues a la consulta y a la libre autodeterminación sobre lo que quieren hacer con sus territorios. Estas mineras jamás consultaron a la comunidad, jamás les informaron, mucho menos les pidieron permiso y empezaron a trabajar. Afortunadamente, el pueblo de San Miguel del Progreso y otras comunidades que hay en toda la montaña, que han estado organizadas desde hace ya varios años, en este caso acompañadas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, empezaron una estrategia jurídica, legal, en contra de las mineras, y es un fallo histórico porque pues en esta se declara que en el territorio de Jubaguajín, de San Miguel del Progreso, pues ellos son los que tienen derecho a decidir qué se va a hacer con sus tierras, y es un amparo en contra de una declaratoria que se había hecho, que es de libertad de terrenos, que consideraba su territorio libre para la actividad minera. Pues sí, lo que pasa es que en el primer amparo que llegó hasta la Suprema Corte, pues hubo una estrategia por parte de las empresas de desistir, pero esto fue para que la Suprema Corte de Justicia sellara el amparo y evitar entrar en el análisis de la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la ley minera. Entonces, eso dio como resultado de que aunque esas mineras habían desistido de sus títulos de concesión, pues dejaban a que otros pudieran llegar a ese territorio. Y bueno, como varias veces lo hemos platicado aquí en el programa, muchas veces cuando los proyectos se encuentran con oposición de las poblaciones argumentando pues su derecho a decisión, pues se pueden parar los proyectos, pero momentáneamente y de nuevo de los años se vuelven a impulsar, y por eso es tan importante lo que sucedió y que ojalá pueda pasar en otros casos, ¿no? Que sea una victoria permanente y que la gente tenga la seguridad de que no va a llegar otra minera a querer trabajar en su territorio. Sí, y que, bueno, se garanticen los derechos colectivos de este pueblo y de todos los pueblos indígenas, como es el derecho al territorio. Y otro que es muy importante, que es el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Hace rato platicábamos, ¿no?, de las consultas que muchas veces tienen como estas dobles estrategias, que en ocasiones se utilizan para legitimar ciertos proyectos, pero en este caso ni siquiera intentaron, ¿no?, la consulta, más bien directamente empezaron a hacer trabajo sobre el territorio. Y bueno, por primera vez pues se declara que este territorio puede decidir sobre su propia tierra. Sí, pues les damos un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras allá de Guerrero de esta lucha. Y bueno, hablando de otro caso, de por qué es tan importante, pues rapidísimo, lamentablemente al inicio de este año se dio a conocer que el proyecto de Caballo Blanco, esta mina en el estado de Veracruz, muy cerca de la única planta nuclear que existe en el país, pues se volvió a sacar, ¿no? Un poco de lo que ya estábamos hablando, como a pesar de que los proyectos paran, pasa un tiempo y después salen. Recordemos que la primera vez que este proyecto se paró fue a partir de una gran movilización en el estado de Veracruz y de argumentación en la consulta pública del Manifiesto de Impacto Ambiental. Y bueno, ahora también académicos de la UNAM vuelven a reafirmar pues las implicaciones, los riesgos que traería si este proyecto se construye. Pues pone en peligro al estado al estar, como ya les mencionaba, cerca de la central nuclear de Laguna Verde. Así que, bueno, también este proyecto se dio en el marco cuando estaba Duarte, que se había cancelado, pero bueno, vemos que a los proyectos no les gusta morirse, pero bueno, esta es la información que viene desde Veracruz. Y por eso tan importante esta decisión que tomó el juez sobre el caso de San Miguel Progreso, porque sienta un precedente, ¿no? La jueza se llama Estela Platero Salado, quien a partir de ahora ordenó a la Secretaría de Economía dejar como insubsistente esta declaratoria que hablábamos de libertad de los terrenos. Y en caso de que pretenda continuar otorgando concesiones mineras sobre el territorio de esta comunidad de San Miguel del Proceso, pues debe respetar los derechos colectivos de la comunidad. Entonces, bueno, vámonos con una cancioncita de, pues allá de Guerrero, que pues ahí cerca de la montaña, se llama La Huehuechuda, a ver qué les parece, están aquí en Hijos de la Tierra. Y regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra, y pues le mandamos un saludo a la supermonitora de Marlene, que desde el programa pasado nos ha estado ayudando, así que un saludo desde Radio Zapote a la gran Miscuac. Y bueno, pues hasta me siento rara de un programa con buenas noticias, porque ahora vamos a hablar sobre dos victorias en torno a la lucha contra las presas. Les recomendamos leer la nota también en el portal de Otros Mundos, de nuestros compas allá en Chiapas. Y bueno, la primera es que Agua Zarca, este proyecto en Honduras que ha traído tanta muerte, y entre ellas la de la luchadora social Berta, pues ha sido suspendido, claro, con la impunidad sobre este asesinato y el de otros compañeros, y recordando que hace unos días también se había anunciado un atentado en contra de su hija. Y bueno, la organización del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras por la Defensa del Río Hualcarque, mencionó que se suspendió el 6 de julio y que esta empresa que promovía desarrollo energético DESA, propietaria del proyecto, anunció que ya no va a seguir trabajando. Y bueno, claro, no reconoce las múltiples violaciones de derechos humanos que ha generado el proyecto y su responsabilidad directa en el asesinato de la líder. Pues esta decisión la presenta la empresa como un gesto de buena voluntad que contribuirá a reducir la tensión y facilitar una solución en torno al futuro de esta iniciativa de energía limpia y renovable. Bueno, no podría renunciar diciendo todo el conflicto y muerte que ha dejado, ¿verdad? Pero bueno, creo que el hecho de que al menos se vaya este proyecto de ese río, sabemos que hay varios, no solamente ese, pero es un logro para toda la gente del Copín, y para Berta, para su familia, y que es algo que se tiene que celebrar. Y bueno, como decía el huracán, que hasta se siente rara de que haya tantas buenas noticias, pues a final de cuentas pues es alentador el saber que desde la organización y desde la lucha y las luchas de los pueblos, algunas victorias se ganan, ¿no? Y eso pues se puede ir contagiando, se puede ir irradiando desde los distintos territorios para tratar de seguir luchando. Es muy bueno saber estas noticias. Y bueno, pues ya desde hace tiempo, pues también muchas de las luchas no solo se enfocan en las empresas que son los primeros promoventes, sino también pues las instancias financiadoras. En este caso era el Banco Centroamericano por la Integración Económica y dos bancos europeos que, bueno, también en algún momento desistieron, y que, bueno, es lo importante también de poder visualizar a todos los impulsores de los proyectos que están ahí, y que, bueno, claro, estos proyectos no se podrían llevar a cabo si no hay el banco que les presta el dinero, y que muchas veces se vuelve una deuda para los países, ¿no? Y luego terminan rescatándola con el dinero de todos, ¿no? A estas supuestas inversiones, ¿no? Que, por ejemplo, también escuchaba hace poco que Abengoa, esta empresa española que quiere construir allá en Temaca, que tiene muchas como concesiones con el gobierno, pues está declarada en quiebra desde hace ya un rato. Entonces, pues sí, justamente el ir ubicando a contra quién se está luchando, contra quién se está organizando, y pues bueno, seguir con la alegría de la lucha. Así que Berta sigue con nosotros, y pues les mandamos un fuerte abrazo también a esta lucha en este país centroamericano, que ha puesto a nivel internacional por las consecuencias actuales de estos proyectos hidráulicos, y que además la sinvergüenza de venderlos como proyectos limpios, ¿no? Cuando son proyectos que manchan de sangre los ríos donde quieren imponerse. Así que, y bueno, como decía, eran dos represas que se habían echado para atrás, y la segunda es en España. Este 7 de julio, los defensoras y defensoras del río Gallego en la provincia de Huesca, en Aragón, lograron la victoria contra la construcción de la presa y el embalse de Pizcarrúes. La Audiencia Nacional, en un tribunal en sede en Madrid, votó dos sentencias que anularon el proyecto y su declaración de impacto ambiental, la cual no contiene todos los estudios y las evaluaciones necesarias, como en muchos de los casos. Y bueno, este tribunal consideró que el proyecto alude a un interés público superior demasiado abstracto y que carece de un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental, así como un estudio específico de recuperación de costos. El argumento más importante fue el que el proyecto incumple la Directiva Marco del Agua y esta norma comunitaria de aplicarse en el país de España desde el año 2000. Obliga a prevenir el deterioro de todas las masas de agua en la Unión Europea y mejorar su estado. Esto fue explicado por compañeros de Amigos de la Tierra de España y que son miembros de la Federación Internacional Amigos de la Tierra. El juicio del tribunal, esto no sucede, no había sucedido, y bueno, por eso es pues una gran noticia que estas dos sentencias echen para atrás este proyecto. Este proyecto, nada más para contextualizar, se había aprobado en el 2012, aunque había sido impulsado desde hace más o menos 40 años por parte del Ministerio de Agricultura y por la empresa Riego de Altos de Aragón, que es una empresa que tiene el mayor regadío de la Unión Europea y que se decía que tenía como objetivo el atender las demandas de riego de cultivo de esa compañía, ¿no? Y que las afectaciones que este proyecto traería serían las zonas de secanos de alto valor ecológico y amenazaría también especies en peligro de extinción como el cangrejo y el milano real, y además le quitaría la fuente de ingreso a centenares de familias. Pues sí, en todos lados están, hay proyectos y hay organización. Ojalá y sigamos escuchando más constantemente en nuestro programa, en este programa, noticias buenas sobre lo que está pasando en la organización. Así es que bueno, aprovechando, mandar saludos a Guerrero, allá a Sulja, Xochislahuaca, que también están luchando por la defensa de un río y parece que de vez en cuando nos escuchan, así es que saludos por allá. Y bueno, como estuvimos hablando de los ríos, estos días también estuvieron por acá la gente del Comité Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo. Ya en el programa anterior les compartíamos un poco sobre las impresiones de este nuevo anuncio de la inundación, pero aquí en la Ciudad Monstruo estuvieron haciendo un foro en la Casa de la Memoria Indómita, ahí en el centro de la ciudad, y el día de ayer tuvieron una conferencia de prensa. La gente que esté interesada la puede buscar en CENCOS, en la página del IMDEC, también en la página de Los Ojos del Mundo están puestos en Temaca. Y bueno, los compañeros siguen firmes en su lucha, invitan a las actividades culturales y deportivas que se van a hacer en la comunidad este año, la feria de la Semana de Cultura, la Feria del Chile, y bueno, pues con el ánimo arriba. Y pues también desde acá de Hijos de la Tierra le mandamos un saludote a todos los temaquenses. Y bueno, sigan con nosotros en este su programa Hijos de la Tierra y continuamos después de esta bella canción. Seguro, firme y decidido, buscando una mejor sonoridad. Agrupamos el sabor con el ritmo, dándole vida a este conjunto musical. Unidos en una sola pieza, modernos los rumberos, nos vamos a tocar. Frente la verdad. Ya regresamos aquí a Hijas e Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar Hacha y Machete con Héctor Lavoe, ya que andamos contentos de las luchas y de varias, pues varias organizaciones que están, pues están avanzando en sus procesos. Y bueno, no queríamos dejar de comentar también, aunque ya pasaron unas 2-3 semanas, de el 26 de junio, se cumplió un año del asesinato de Salvador Olmos, este comunicador popular oaxaqueño y que también fue impulsor del movimiento anarcopunk en Huajuapan y que fue asesinado por la policía municipal de allá del estado, ¿no? del municipio de Huajuapan. Como que a grandes rasgos lo que sucedió es que él colaboraba con la radio Tunusabi, una radio que transmite ahí en Huajuapan, una radio comunitaria, y esta radio había sufrido como amenazas de desalojo, solicitó apoyo a sus colaboradores en la noche y Salvador Olmos fue como a apoyar. En el camino hizo una pinta y lo detuvo, ¿no?, la policía municipal. Lo trasladan a los separos y ahí el juez decide que eso no es una falta administrativa como debería de ser considerado, sino un delito, y lo manda a los al juzgado a declarar. Pero cuando lo llevan la policía, supuestamente el juzgado estaba cerrado. Y los policías decidieron retenerlo por más de 3 horas en su patrulla, cosa que también es completamente ilegal, es como una privación ilegal de la libertad. Lo mantuvieron incomunicado y hay versiones que señalan que en ese momento fue golpeado Salvador. Lo que sí se sabe es que Salvador logró escapar, no se sabe bien cómo escapar de esta patrulla, y ellos piden ayuda y aparentemente otra patrulla que llegó a ayudarlos lo atropella y esto ocasiona su muerte. Hasta ahora el único, digamos, presunto responsable es el policía que iba manejando la patrulla, y un poco la estrategia del municipio ha sido como darle largas y hacer mostrar que todo fue un accidente y que solamente fue culpa de este policía. Pero lo que es cierto es que hay una serie de inconsistencias en el caso y pues que llevaron al asesinato de este compañero. La familia y sus amigos han estado haciendo acciones, han estado haciendo tocadas de punk, manifestaciones, como para exigir que se aclare, que se esclarezca y que se finjan responsabilidades, no solamente al policía que iba manejando, sino a quienes lo retuvieron ilegalmente, a quien decidió trasladarlo y, bueno, a todas las irregularidades que sabemos que existen en las policías de este país. Así es que, pues bueno, un año esperando justicia, un año desde el asesinato de Salvador Olmos y pues vamos a seguir recordando al compañero. Lo dejamos con un poco de música, ahora volvemos. Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra 194. Yo creo que tenemos un miedo terrible a los 200 y por eso nos resistimos, pero a ver si al menos este año terminamos los 200 programas Hijos de la Tierra. Y bueno, para finalizar les vamos a hablar sobre, pues más bien comentarles un poco de los puntos de la declaratoria del foro que se dio en Oaxaca hace unas semanas, que íbamos a hablar el programa pasado, pero ya no nos dio tiempo. Y estoy hablando sobre el foro de las zonas económicas especiales y sus implicaciones en la vida comunitaria y medio ambiente. Y bueno, pues diferentes colectivos, movimientos se dieron cita en Oaxaca para discutir sobre las implicaciones que tienen las zonas económicas especiales, porque uno de los estados en donde se quieren hacer es en Oaxaca y especialmente en el Istmo. ¿Esto qué implicaría? Pues dar toda una cantidad de facilidades a las empresas para poder hacer los proyectos. Y bueno, hubo diferentes pláticas, discusiones, y pues ellos concluyeron que rechazan la implementación de estas zonas dentro del Istmo de Tehuantepec y en cualquier lugar del estado. También que se comprometen a implementar una campaña masiva de contrainformación sobre las zonas especiales y los megaproyectos y realizar pues más foros regionales. También pues se pronunciaron en contra de las agresiones y el desalojo que sufrieron los normalistas en Michoacán. Como ya saben, tristemente siempre que uno está en un foro se sabe que a otros compañeros o compañeras los madrearon por un lado, entonces siempre se vuelven como espacios para pues poder pronunciarse en contra de eso. Y bueno, también están promoviendo y convocando una articulación de todas las comunidades y organizaciones en resistencia, ¿no? Así que pues en la página de Educa, www.educaoaxaca.org, en la parte de la minuta ustedes pueden encontrar pues toda la información. También en el Topil, que es esta revista que esta organización de Oaxaca saca, hay un número especial de las zonas económicas muy recomendable para que ustedes lo puedan checar. Y pues al pocos días también en Chiapas se llevó un encuentro, así que es interesante cómo se dan estos procesos de formación entre las propias comunidades para saber cómo enfrentar estos proyectos, porque pues si no, la única manera en que uno sabe de los proyectos que llegan a su comunidad es a partir de la televisión. Entonces, yo creo que por eso es tan importante que se sigan haciendo estos espacios de formación, de articulación, en frente de iniciativas que carecen como objetivo el beneficio común. Pues sí, seguir fortaleciendo los trabajos de comunicación popular, libre, que se hacen en todos lados, seguir como acercándonos a los distintos medios, a las distintas organizaciones. Y bueno, un poco siempre ese es el esfuerzo en este programa, compartir información siempre desde las colectividades que trabajan generándola y compartiéndola. Así es que nosotros ya nos vamos, nosotras ya terminamos por el día de hoy este programa. Estuvimos muy contentos de haber estado por acá y nos vamos a despedir con una canción que el Huracán va a presentar, porque pues ella es quien la solicitó. Nos escuchamos en 15 días probablemente. Pues gracias por escucharnos, no sé si sea tarde, noche, día, pero pues sintonícenos la próxima vez que tengamos este programa desde esta super radio Zapote, aquí en la ciudad Monstruo. Así que, adiós. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado, y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando,